los mudos quieren hablar. Hasta los sordos pueden oír. Cuando se trata de hacerme mal, hasta los muertos van a vivir. Hasta los mudos quieren hablar. Hasta los sordos pueden oír. Cuando se trata de hacerme mal, hasta los muertos van a vivir. Muertos van a vivir. Muertos van a vivir. Ahora soy yo, carnal. Muertos van a vivir. Mira, Benny, te voy a explicar qué es lo que pasa. Siempre hay gente envolviendo masa. Está el que echa pa'lante y está el que se atrasa. Hoy estoy de nuevo en la nave de la NASA. En las nubes bien arriba, rankeado de todos modos. Riéndome de todos los que me dieron de codo. Yo sé que nadie entiende cómo ha sido mi vida. Por más que pase el tiempo, no sano mis heridas. Oye, carnal, yo te entiendo más o menos. Por eso ya ni salgo y en la calle no me quemo. Tú sabes cómo somos y cómo lo hacemos. Cómo nos pichaban y no escuchaban los demos. Ahora es diferente, la calle nos aclama. Siempre hay un mordillo por el precio de la fama. Tú date tranquilo que el Señor tiene un propósito. Y que vuelvas a la NASA, eso sí que es algo insólito. Hasta los mudos quieren hablar. Hasta los sordos pueden oír. Cuando se trata de hacerme mal, hasta los muertos van a vivir. Hasta los mudos quieren hablar. Hasta los sordos pueden oír. Cuando se trata de hacerme mal, hasta los muertos van a vivir. Muertos van a vivir. Muertos van a vivir. Muertos van a vivir. Muertos van a vivir. Vení, hay mujeres, hay chavos, hay carros. Siempre hay un veneno, siempre hay un charro. Siempre hay quien se presta y viene a dañar el nombre. Siempre hay quien te falla y no tiene palabras. Hacer dinero y surtir a mi familia. Pedí tanto vuelco, siempre hay tanta envidia. Quieren dañar el nombre y dicen que yo canto en vano. Que no estoy pegado y el que suena es fulano. Chicos, estos puerquitos siempre hablan baba. Por eso yo me acuerdo como decía Cava. Soy sabio como Clinton, trivioso como Simpson. Vivo en un caserío pero me hospedo en el Hilton. Hay lujos y botellas y mujeres bellas. Unas combis cabronas, autos por las estrellas. Usted siga tranquilo que su éxito es seguro. Que ellos son el presente y nosotros el futuro. Hasta los mudos quieren hablar. Hasta los sordos pueden oír. Cuando se trata de hacerme mal, hasta los muertos van a vivir. Hasta los mudos quieren hablar. Hasta los sordos pueden oír. Cuando se trata de hacerme mal, hasta los muertos van a vivir. Mira, muertos van a vivir. Siempre hay quien va a hablar. Muertos siempre te van a tirar la mala. Muertos van a vivir. Y míranos ahora, Muertos van a vivir. Tú sigues el productor más hijo de puta. Y yo el más que escribe. De canales pilla el papi, tiene la verde. Usted tiene vale parking. Lo estoy diciendo yo, papi. Amén. Los de la NASA.